Vamos a bailar. Se vende, se vende, se vende, se vende, se vende el corazón de Grupo Alegría. ¿Quién lo quiere comprar? Con el 10% que lo guardó. ¿Quién guardó el 10%? Ya lo gastaste, Javier. Ya lo gastaste ya. Aún no te llega. Le llegó el 10%. Con el 10% vamos a comprar el corazón de Grupo Alegría. ¿Quién lo quiere comprar? ¿Quién lo quiere comprar? $1,000,000. Eso fue lo que le llegó a mi perro, $1,000,000. Con la FP. Así es. Sí, señor. $1,000,000. Pero qué barato. Y vamos con las palmas arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Y vamos con las palmas arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Y vamos con las palmas arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Se vende el corazón de Grupo Alegría. Jorge Contreras, bájenle un poquito el precio. Precio pandemia, compita. No, no, no, no. Con las tristezas, cuántos engaños yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal. Mi corazón está cansado de tus mentiras. Por eso hoy se los vengo a dejar. ¿Se vende o no? No, no hay precio. No hay precio, dice Hernán. Gabriel Suárez. ¿Qué dice Gabriel?